es nuestro aniversario, la mejor temporada del año, para ti, para mí. Gracias por hacerme feliz. En esta noche buena quiero celebrar, mis poesías te quiero dedicar, darte mi billón de besos que recorran todo tu cuerpo. Hacémoslo rico, mami. Hacémoslo rico, mami. Todo riquiti, como si fuese la primera vez. Déjame sentirte, mami. Déjame sentirte, mami. Hacerte el amor, abrazarme con tu desnudez. No es por piropear, ese cuerpo tuyo hace tiempo quise tener. Lo que soñé ayer, hoy se ha hecho una realidad. Ven y atrévete, voy a desglosar cada espacio de tu piel. Y al final terminar, empapados tú y yo, bebé. Hey, será una noche única, haré que esto no lo puedas olvidar. Dirás fue en una Navidad que gemías mi nombre, luego pedías más. Déjame besar tu hermosura, pegarte palmaditas, bella criatura. Contigo crece en la musculatura y siento que me vengo si mueves la cintura. Hagámoslo, mami, otra vez. Quiero rozar tu piel, yeah. Hagámoslo, mami, otra vez. Quiero rozar tu piel. Hacémoslo rico, mami. Hacémoslo rico, mami. Todo riquiti, como si fuese la primera vez. Déjame sentirte, mami. Déjame sentirte, mami. Hacerte el amor, abrázame con tu desnudez. Yo tu rey y tú mi reina. Tú mi reina, tú mi reina. De mi castillo tú la princesa. La princesa. La que seguí con el sabio a su estrella. En esta noche de Navidad te la quiero dedicar. Tú me has dado estabilidad, baby. En momentos de tristeza trajiste la paz, baby. La mejor meta a la cual pude llegar. No le pido nada más a Santa Claus, porque conmigo tú estás. Hacémoslo rico, mami. Hacémoslo rico, mami. Todo riquiti, como si fuese la primera vez. Déjame sentirte, mami. Déjame sentirte, mami. Hacerte el amor, abrazarme con tu desnudez. Hoy es nuestro aniversario, la mejor temporada del año, para ti, para mí. Gracias por hacerme feliz. En esta noche buena quiero celebrar, mis poesías te quiero dedicar, darte mi billón de besos que recorran todo tu cuerpo. S-M-I-K-C-R-I, Bancomar, featuring Rodney Style, yeah. Actívate que nuestra fiesta empezó. Actívate que nuestra fiesta empezó. Actívate que nuestra fiesta empezó. Actívate que nuestra fiesta empezó. Mantengamos nuestro polo juntos y sigamos navegando hasta el fin. Actívate que nuestra fiesta empezó. Actívate que nuestra fiesta empezó.